Que me está diciendo, no muerdas tan duro, no seas goloso, y besa, que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita. Que me está diciendo, que besa la condenada, que amor sin mordisco no sabe a nada, y así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. La, la, la, la, la, la. Bésame, morenita.